Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Hablemos de Cáncer. Recuerda que desde ya te puedes comunicar con nosotros. Síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la página de Hablemos de Cáncer Ecuador. Recuerda también que si tienes alguna pregunta, algún comentario, nos puedes escribir y nosotros con gusto prepararemos un programa para ti. Vivir 1,000, 2,000 años, vencer a la muerte. Desde siempre el ser humano ha soñado con la inmortalidad. Una utopía que algunos persiguen sin descanso, un negocio al que los gigantes de Silicon Valley quieren meter mano. Todo el mundo quiere vivir eternamente. Es la mayor revolución posible. El análisis de nuestros genes quizá nos ayude a evitar muchas enfermedades. Gracias a la selección de los embriones y su manipulación, tendremos bebés totalmente inmunizados. La secuenciación genética es, para muchos, la primera etapa de la revolución global del sistema de salud. ¿Habrá pastillas que revertirán los estragos causados por el tiempo en los ancianos? Será como detener las agujas del reloj. ¿Por qué no luchar contra la vejez como si se tratase de una enfermedad, aunque realmente no lo sea? No es ciencia ficción. Las nuevas tecnologías buscan superar la barrera de la longevidad humana. Somos aprendices de brujos en lo que se refiere a nosotros mismos. ¿Hasta dónde nos conducirá el miedo a morir? ¿Una vida prolongada hasta el extremo seguirá siendo humana? Humanos 3.0. El hombre inmortal. Zoltán tiene 42 años y pretende vivir eternamente. Es el representante del Partido Transhumanista, un movimiento que aglutina a los que creen que la ciencia vencerá a la muerte. Zoltán se postuló como candidato en las últimas elecciones presidenciales estadounidenses para atraer a más adeptos. No hay ninguna razón para morir salvo que me ocurra algo terrible. Creo que no voy a morir. Si tienes menos de 50 años, gozas de buena salud y te sientes como un veinteañero, tienes casi un 100% de probabilidades de ser inmortal. Zoltán apuesta por una nueva medicina, la medicina personalizada. Promete erradicar los problemas de salud antes de que aparezcan. Lo primero es hacerse un test genético por el módico precio de $100. Este análisis de ADN de sus propias células le proporcionará un mapa con sus puntos fuertes y sus debilidades. Conocer tu perfil genético te da un poder absoluto, porque te dice cómo vivir mejor, más tiempo y qué características vas a pasar a tus hijos. Conocer los puntos fuertes y las posibles debilidades de tu código genético es crucial para vivir una vida larga y gozar de buena salud. En el sobre van las células de Zoltán, y en cada célula 23 pares de cromosomas que contienen su ADN, heredados de su padre y de su madre. El ADN está compuesto por más de 20.000 genes, y algunos le pueden predisponer a padecer ciertas enfermedades. Decodificar el genoma es, por lo tanto, conocer el riesgo a enfermar. Y conocer ese riesgo implica la posibilidad de reducirlo con medidas de precaución. Los análisis genéticos nos proporcionan información muy precoz sobre bastantes enfermedades. Eso nos ayuda a tratarlas o a evitarlas antes de padecerlas. Cuando me preguntan si es cierto que la secuenciación del genoma nos va a permitir vivir más tiempo y gozar de buena salud, siempre respondo que no. Y que sí. No porque de momento no se ha demostrado que sea así. Pero creo que esa información será útil para prevenir enfermedades y prolongar la vida. Por supuesto que sí. Un mes más tarde, Zoltán obtiene los resultados. Una lista de números. Un retrato muy parcial de su identidad genética. Tengo más genes de resistencia que la media. Eso es bueno para los corredores y los ciclistas. La gente como yo transforma la grasa de la comida peor que los demás. Por eso gano peso más fácilmente. Para vivir más, Zoltán tiene que cuidar su alimentación, aunque eso ya lo sabía. Es un usuario de la medicina personalizada, concretamente de una nueva empresa californiana que ofrece a los clientes un chequeo de longevidad mucho más preciso. El programa Nucleus es un modelo de medicina porque trata las enfermedades antes de que aparezcan. La secuenciación del genoma completo. Un escáner general. Análisis de sangre. De la flora intestinal. Un auténtico retrato robot destinado a prolongar la vida del paciente. Y todo por el módico precio de $25,000. Querer vivir más cuesta caro. Vaya, es genial. Es un test muy completo. No dudaba de la minuciosidad y complejidad del programa. Es increíble. Increíble. Pero me ha costado mucho dinero. Gastar $25,000 para vivir muchos años quizás sea lo mejor que se puede hacer. Es como un cinturón de seguridad. ¿Cuántos de vosotros estáis dispuestos a pagar por un cinturón de seguridad para toda la vida? ¿Conoceremos todos nuestro ADN en un futuro? ¿Cómo se interpreta un perfil genético tan complejo? Y sobre todo, ¿para qué investigar el riesgo de desarrollar una enfermedad que aún no sabemos cómo curar? En la comunidad científica, la secuenciación del ADN en un adulto sano es objeto de debate. El secreto de una vida larga no se encuentra solo en los genes. Durante muchos años pensamos que la longevidad estaba escrita en los genes. Y que, por lo tanto, uno vivía 70 o 100 años. Pero nos hemos dado cuenta de que eso no es ciencia, es fe. La longevidad es, en realidad, el resultado final de un proceso de interacción extremadamente complicado entre el individuo, sus genes, su vida y el medio. Es decir, los días acumulados. Días en los que comemos, respiramos, bebemos, dormimos, todo eso. De modo que estas interacciones extremadamente complicadas entre nosotros mismos, nuestros genes y el medio, tienen como resultado final el tiempo que vamos a vivir. En el siglo XX, la esperanza de vida se dobló en los países occidentales, gracias al progreso de la medicina y a una mayor higiene en nuestro día a día. Hoy, un europeo puede vivir una media de 80 años. Pero para formar parte de los centenarios no basta con vivir en un medio de calidad. Aquí es donde la genética marca la diferencia. Hay genes campeones de la longevidad. Este increíble descubrimiento se hizo en el Bronx, Nueva York, donde un médico israelí identificó una comunidad de judíos centenarios en plena forma. Nir Barzilai, especialista en envejecimiento, ha estudiado a estos 500 superancianos. Aquí tienen a Lily, escritora, 100 años y está estupenda. Nir Barzilai ha estudiado el modo de vida y los genes de esta comunidad inoxidable. ¿Hacen todo lo que les dice el médico? ¿Han sido delgados toda su vida? ¿No han fumado nunca? ¿Hacen ejercicio con regularidad? Pues bien, la respuesta es no a todo. Casi el 50% tienen sobrepeso o están obesos. El 60% de los hombres y el 30% de las mujeres han fumado durante muchos años. Entre ellos había una mujer que murió con 110 años y había fumado durante 95. De modo que este grupo no ha llevado un tipo de vida ejemplar. Y eso reforzó nuestra convicción de que tenía que haber algo en sus genes. Al decodificar el ADN de estos centenarios, el investigador descubrió la presencia de dos genes mutantes, con mutaciones beneficiosas que protegen el corazón. Y un corazón sano implica un cerebro más eficiente. Cuando los genes presentan esta mutación, los individuos están protegidos en un 70% contra el Alzheimer o la demencia, y eso es un efecto muy poderoso. Para confirmar su teoría, Nir Barzilai insertó los genes mutantes de los ancianos centenarios en células humanas normales, y se obró el milagro. Lo que hacemos es someter a las células a agresiones, como radiaciones, productos químicos, para ver si son resistentes, y luego las comparamos con las células que no tienen el ADN de los centenarios. La mayor parte de las células tratadas son mucho más resistentes a las agresiones. Así que sabemos que probablemente poseen una función contra el envejecimiento que las hace más fuertes. El ser humano que más ha vivido sigue siendo hasta el momento una mujer francesa, Jeanne Calmon. Murió a los 122 años, 5 meses y 14 días. Ella también poseía los genes mutantes. Desde la concepción contamos con nuestros genes buenos y malos. Si conociéramos con qué números jugamos, ¿podríamos reducir el riesgo de padecer ciertas enfermedades? Eso es lo que Robert Greene estudia en la Facultad de Medicina de Harvard, con la ayuda de 500 recién nacidos y sus padres. Los progenitores han aceptado secuenciar todo el genoma de sus hijos. No todo el mundo está dispuesto a proporcionar la información genética de sus hijos cuando están sanos. ¿Por qué? Primero, porque esta predicción genética puede que no se cumpla nunca. Podemos encontrar predisposición a padecer ciertas enfermedades que quizá jamás sufran. Es decir, que le damos a las familias una información estresante que podría cambiar sus vidas, y todo por algo de lo que no se tiene certeza alguna. Su bebé, al que consideran perfecto, ahora podrían verlo de otra manera y decirse: Dios mío, mi bebé es portador de una terrible enfermedad. ¿El bebé del futuro llevará su perfil genético grapado a su cuna? ¿A quién le comunicarán su predisposición a ciertas enfermedades? ¿A la familia? ¿A las compañías de seguros? ¿A los futuros empleadores? Se puede generar una gran ansiedad, un gran dolor en el seno de las familias, al saber cuáles son los riesgos, y todo sin tener la seguridad de cómo será su futuro. Existe otro punto controvertido. ¿Para qué someter a las familias a un estudio médico inútil que cuesta mucho dinero y que además podría provocar sufrimiento? Hay una inquietud real en lo que respecta a la secuenciación del genoma de los bebés todavía en el seno materno. El ADN fetal se extrae de la sangre de la madre. Podría ser que algunas mujeres decidieran poner fin a su gestación al conocer ciertas características genéticas indeseables para su hijo. En Estados Unidos ya se ha traspasado la línea roja. En Los Ángeles es posible elegir genéticamente al bebé antes incluso de quedar embarazada. Una clínica privada, frecuentada por casi todo Hollywood desde hace 30 años, promete implantar embriones seleccionados. Su fundador, el famoso doctor Steinberg, es conocido por su alta tasa de fecundaciones in vitro, superior a la media. Aunque no solo por eso. Realiza un perfil genético de todos los embriones antes de su implantación, una práctica prohibida en Francia, salvo en algunas excepciones. Este embrión se encuentra en el estado más avanzado posible en laboratorio. Todo su patrimonio genético ya está ahí. Nosotros solo necesitamos una muestra de células para estudiar sus características. Este examen detectará los riesgos de padecer enfermedades genéticas. La enfermedad de Huntington, la enfermedad de Tay-Sachs, la distrofia muscular, la trepanocitosis, la talasemia, el albinismo, son enfermedades de un solo gen. Por lo tanto, debemos estar seguros de que los cromosomas están bien, de que los ladrillos elementales están todos en orden. Porque si en lugar de uno hay dos ladrillos, aparece la enfermedad. Si formulamos diagnósticos en el estado embrionario, bueno, pues podremos erradicar, por ejemplo, la trisomía. Pero, ¿por qué no acabamos con el labio leporino? Servirse de la tecnología para erradicar una minusvalía es abrir la puerta a la dominación de una representación normalizada del ser humano. Es aberrante, es la dictadura de la norma, la normopatía, como a veces se le llama, y no tiene límites. El doctor Steinberg selecciona embriones para evitar enfermedades graves, pero no se detiene ahí. Él ofrece bebés a la carta. Su precio, más de 15.000 euros. Recibimos a muchas parejas estériles, pero la mayoría de nuestros pacientes que quieren elegir el sexo de su bebé no son estériles y nos proporcionan muchos embriones. Nosotros simplemente les preguntamos a los padres, ¿qué os gustaría? ¿Un niño? Y les damos un niño. ¿Una niña? Pues les damos una niña. Hemos elegido el sexo ya de 10.000 bebés sin ningún error. Rosa para las niñas, azul para los niños, cientos de cada sexo, para el futuro. A veces la pareja se lleva a una niña y nos dicen que regresarán dentro de 2 años si se deciden por un niño. Bueno, aquí están. Niño o niña, el Instituto de Fertilidad ofrece el mayor programa de selección de sexo del mundo y los ayuda a convertir su sueño en realidad. Entre El doctor Steinberg está dispuesto a hacer de todo para satisfacer a su clientela. Su único límite, el que le impone la ley. Recibimos centenares de emails todos los días de todo el mundo de parejas que quieren diseñar a su bebé. Si conocemos el genoma, podemos elegir. Por ejemplo, el color de los ojos. No lo hacemos mucho porque es muy caro y complicado. Muchos nos dicen, queremos que tenga los ojos azules, pero hay 7 tonos diferentes de azul, así que tenemos que preguntar qué tipo de azul, porque cada uno responde a un gen diferente. Pronto podremos seleccionar el color del cabello, de la piel, la musculatura, el tono de la voz, la capacidad de oír muy bien, de oler muy bien. Tendremos identificados genéticamente todos esos rasgos y podremos seleccionarlos. En el futuro, ¿elegiremos los embriones en función de su predisposición a padecer cáncer, diabetes o Alzheimer? Más asombroso aún, ¿podremos corregir el ADN para que el embrión se libre de esa predisposición? Gracias a una herramienta revolucionaria y barata llamada CRISPR-Cas9, esto ya casi es posible. Es sencillo como un juego de niños. Su modo de operar, corta y pega. CRISPR-Cas9 es una herramienta genética fabricada en el laboratorio que se inyecta en las células del embrión. Se fija sobre el ADN y corta el fragmento deseado para luego reemplazarlo por una versión mejor. Ross Wilson conoce perfectamente esta herramienta porque formó parte del equipo que la creó en el año 2012. Desde que apareció CRISPR-Cas9, los científicos pueden cambiar los genes a voluntad. Creo que los primeros ensayos se harán sobre enfermedades genéticas muy graves. No hay razón para pensar que se corra un riesgo grave, porque se están realizando estudios para garantizar su seguridad antes de seguir avanzando. Es el eslogan del azar a la elección. Se trata de corregir errores genéticos de los que nadie tiene culpa. Si tienes un hijo con fibrosis quística o trisomía 21, no es culpa tuya ni del niño. Por lo tanto, no se trata de eugenismo hitleriano, es justo lo contrario. Es decir, el proyecto tiene como objetivo corregir, si se puede, no sé, la enfermedad de Huntington, por ejemplo. ¿Y quién no lo haría? Todo el mundo. Y si, por ejemplo, los padres son muy religiosos y les parece que modificar el embrión es un error, que la vida es sagrada, si consideran que eso es transhumanismo, sus hijos se lo reprocharán en el futuro. Pero ir más allá, es decir, realizar cambios genéticos que tengan como objetivo la mejora del ser humano, eso ya es una cuestión más espinosa. Las industrias privadas pueden manipular genéticamente los embriones si lo desean. De hecho, en algunos países no hay ningún tipo de regulación sobre este tema. Es algo que ya se está haciendo. En el futuro, manipularemos el ADN de los embriones para crear adultos mejorados, corregidos, que vivan más tiempo. Humanos más resistentes, más duraderos, mutantes. Pero las modificaciones que se hagan en los genes de un individuo pasarán a su descendencia. Quizá corramos el riesgo de cambiar la especie. Dicho de otro modo, si los transhumanistas quieren acabar con lo que hay de humano en nosotros, con el nacimiento, la vejez, el dolor, la muerte, creo que los humanos como especie estamos en serio peligro. Zoltán, el portavoz del transhumanismo, hace campaña para convencer a los estadounidenses de que financien la investigación contra el envejecimiento. Le ha declarado la guerra a la muerte. Nuestro partido pretende convencer al gobierno de que gaste menos dinero en guerras y más en investigación científica para que la gente viva más años, gracias a Dios. El público en general no sabe nada de la ciencia que investiga la prolongación de la vida. No saben que podrían ser casi inmortales. Mi trabajo es explicarles todo esto. Si tuviera que ir a la guerra para crear un mundo donde la gente viviera eternamente, iría. Porque la muerte es una amenaza para todos. La guerra ya ha empezado. La lucha contra la muerte comienza por mejorar nuestro medio. Todos los días sufrimos agresiones. La radiación ultravioleta, la contaminación, la mala alimentación, el estrés. Los tejidos agredidos se regeneran gracias a que sus células se multiplican decenas de veces. Después, esas células entran en la senescencia, es decir, dejan de funcionar, se marchitan y el cuerpo acaba eliminándolas. Cuanto más agresivo sea el medio ambiente, antes se produce la senescencia de las células y con la edad se eliminan cada vez peor. Se van acumulando en nuestro cuerpo y producen moléculas tóxicas que inflaman los órganos. Es entonces cuando los tejidos comienzan a degradarse. Los huesos se vuelven frágiles. Los músculos se encogen. La piel se arruga. El cuerpo y el cerebro se debilitan hasta que llega la muerte. ¿Puede la ciencia detener este proceso? ¿Impedir que el ser humano se degrade? Detener el tiempo. Es una proeza que ya ha logrado uno de los mejores genetistas franceses, desafiando las leyes de la biología. Son impresionantes. En su laboratorio, Hugo Aguilaniu cría gusanos que no suelen vivir más de 18 días. Estos dos tienen 2 o 3 días. En términos humanos es como si fueran veinteañeros. Vemos que son ejemplares jóvenes por 2 razones fundamentales. Primero, por cómo se mueven, son activos, y también porque hay muchos huevos en la placa, y eso es señal de su gran fertilidad. Vale. Estos gusanos tienen ya 13 o 14 días. En términos humanos estarán entre los 70 y los 80 años. Se mueven menos y con mayor dificultad. Se puede ver que sus músculos están degradados. Por su comportamiento diría que les quedan 3 o 4 días. Ahora vamos a por mis campeones. Estos gusanos parece que tengan 2 o 3 días porque se parecen mucho a los primeros que hemos visto. Pero en realidad tienen 80. En términos humanos, sería como si un hombre de 500 años hiciera footing. Para aumentar su longevidad, el investigador cambió el medio ambiente del gusano. Primero lo esterilizó y después le cambió la dieta, redujo al mínimo la ración de comida. Con la restricción alimentaria ganan entre un 25 y un 30% más de vida. Es decir, cuando uno vive 18 días, puede alcanzar los 22 o 23. En lo que se refiere a la reproducción, se produce un aumento más o menos del mismo orden. Es decir, que tenemos animales que viven 25 días. Y aquí están los que tienen ya 80 días. Y la verdad es que no están cerca de la muerte. Yo diría que pueden alcanzar los 150 o 200 días. Se produce un efecto muy evidente sobre la integridad de los tejidos. Para moverse así necesitan unos músculos perfectamente funcionales. Son cognitiva y físicamente más eficaces. Son mejores en todo. Esto nos intriga, claro, porque creemos que si desentrañamos lo que sucede a nivel molecular en estos animales, conseguimos recapitular lo que vemos aquí a pequeña escala y lo extrapolamos al hombre, mejoraremos mucho la vida de los ancianos. Hugo no pretende esterilizar al ser humano ni ponerlo a dieta para que no envejezca. Su intención es identificar las moléculas que tienen ese mismo efecto. Un gusano hambriento está en situación de emergencia. Envía una señal a sus órganos reproductores para que dejen de funcionar. Estos, a su vez, envían otra señal al resto del cuerpo para que detenga el envejecimiento. Una pausa a la espera de que mejore la situación. La intención de Hugo es identificar esa segunda señal. Si la envía a un gusano bien alimentado, conseguiría engañar al organismo, que se pondría en pausa y dejaría de envejecer. Puede que en el futuro nos valga con tragar una pastilla para imitar esta respuesta y permanecer jóvenes durante más tiempo. ¿Podríamos llegar a vivir 500, 1000 años? De momento está claro que no. Y es difícil saber lo que ocurrirá en el futuro. Si conseguimos detener el envejecimiento en animales, no hay razón para que no funcione en los humanos. Lo que sí sabemos es que ahora, con todo lo que conocemos, no tenemos esa capacidad. Y si alguna vez la tuviéramos, tendríamos que pensarlo muy bien antes de lanzarnos a una aventura semejante. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Vivienda propia ahora es posible. El Plan Todo Una Vida y Casa para Todos te ofrecen la oportunidad de que adquieras tu vivienda de interés social o interés público desde $23,000 hasta $91,000. Las viviendas BIS de $23,000 a $40,000 cuentan con un bono del gobierno de $6,000. Más de 800 proyectos de interés social, BIS e interés público, PIB, se construyen a nivel nacional para que cumplas tu sueño de tener vivienda propia con el mejor financiamiento que ofrece el gobierno. 4.99 de tasa de interés, 5% de entrada y hasta 25 años plazo. Entidades financieras: Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Mutualista Pichincha y Mutualista Suay. Más información en www.midubit.net. Sembramos futuro. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Imaginemos los Juegos Olímpicos del futuro. Ancianos en plena forma, sin pérdida muscular ni ósea, con energía para dar y tomar. Y todo gracias a los tratamientos antiedad. ¿Esta cuarta edad dorada encontraría fácilmente su lugar en una sociedad como la nuestra, donde la vejez es una maldición? No valdría con erradicar la fascinación que ejercen las nuevas tecnologías. Primero, desde mi punto de vista, tendríamos que comenzar a reconciliarnos con el ser humano y con lo que somos. Reconciliarse con la vejez. ¿Es nuestra sociedad capaz de hacer algo así? Las sociedades tradicionales tienen otra postura ante la vejez. Los ancianos son una parte importante de esa sociedad, forman parte de su estructura. En cambio, en nuestra sociedad moderna, lo viejo se tira. Si somos capaces de reconciliarnos con ese aspecto de nuestra humanidad, con la fragilidad del anciano, puede que comencemos a ver estas tecnologías con otros ojos y nos rebelemos contra los imperativos productivistas y competitivos. En Rochester no intentan reconciliarse con la vejez, sino erradicarla. En esta ciudad se encuentra la Clínica Mayo, considerada como una de las mejores del país por la calidad de su trabajo. Los investigadores de Rochester han descubierto algo excepcional. Han encontrado la forma de rejuvenecer a ratones ancianos. Este es un ratón viejo normal. Tiene unos 24 meses, es decir, el equivalente a unos 70 u 80 años en un humano. Como se puede apreciar, no tiene mucho pelo. Lo pierden con la edad. Y otro dato importante es la pérdida de masa muscular. Es un ejemplo clásico de ratón anciano que no ha recibido ningún tratamiento. Este también tiene 24 meses. Es la hermana del ratón que acabamos de ver. Pero este ratón tiene un aspecto diferente. Está más en forma, parece más joven, tiene la piel en mejor estado y una grasa de mejor calidad. Los dos ratones son de la misma camada y, sin embargo, uno disfruta corriendo y el otro no. La campeona de footing se ha beneficiado de un tratamiento inédito. Le han extirpado las células moribundas, las famosas células senescentes, que además resultan bastante tóxicas. Este ratón ha sido tratado con un medicamento que elimina las células senescentes del cuerpo. Y como se puede apreciar, solo con eliminar esas células se obtienen resultados evidentes. Los medicamentos utilizados por la Clínica Mayo empujan a las células senescentes al suicidio. Una verdadera limpieza de primavera y aparentemente sin efectos secundarios. ¿Estaremos a punto de descubrir las moléculas que ralentizan el tiempo? ¿O que incluso le dan marcha atrás? Nuestra intención no es que la gente viva 130 años con todo lo que eso conlleva. Nuestro objetivo es vivir 100, pero con la sensación de tener 50. La idea es dar vida a los años en lugar de aumentar los años de vida. Con estas curas de juventud, las fotos familiares del futuro resultarán algo desconcertantes. La bisabuela, la abuela, la madre... ¿Seremos capaces de ver la diferencia? ¿No nos estaremos arriesgando a acumular generaciones, a una superpoblación que desequilibre nuestra sociedad? Si me tomo esa pastilla o si se la doy a alguien que ya tenga 85 años para que prolongue su vida 5 años más, ya estoy produciendo una ruptura. Es evidente que no vamos a poner a trabajar a los ancianos de 85 años. Pero el caso es que los presupuestos saltarán por los aires. Los fondos de pensiones, la seguridad social... Habrá que pensar en soluciones realmente drásticas. El escenario que se presenta es de ruptura total. La medicina antiedad, ¿sería realmente una amenaza para nuestro modelo económico, ya de por sí frágil? Delante de un grupo de colegas, Nir Barzilai, el especialista de los centenarios del Bronx, explica todo lo contrario. Para él, sería una gran ventaja económica. Hemos demostrado que hay una contracción del periodo de morbilidad entre los centenarios. Tardan menos en morir. Si comparamos el coste de los que mueren a los 70 con los que mueren a los 100, morir a los 100 cuesta un 30% menos. Uno de los problemas viene de nuestros institutos nacionales de salud en Estados Unidos. Hay uno para la diabetes, otro para el corazón, otro para el cáncer. Y claro, esto así no funciona bien. Si retrasamos el envejecimiento globalmente, también retrasaremos la aparición de enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes. De modo que deberíamos derribar esos muros y pensar qué podemos hacer para cambiar la situación. Si ahorramos miles de millones de dólares en el tratamiento de muchas enfermedades, no solo será bueno para la gente, también para la economía. El próximo objetivo del investigador es convencer a empresarios y autoridades sanitarias de que un solo medicamento puede erradicar todas las enfermedades relacionadas con la edad. No queremos que algo que forma parte de la humanidad se considere una enfermedad. No quiero llamar al envejecimiento enfermedad, pero debemos admitir que con la edad aparecen enfermedades. Ahora sabemos que es posible controlar el envejecimiento. Y al hacerlo, también controlamos la aparición de estas enfermedades. Este es, según el investigador neoyorquino, el primer medicamento antiedad de la historia, la metformina. Un fármaco ya conocido, prescrito hasta ahora para los diabéticos. La metformina es un medicamento utilizado desde los años 60. No tiene efectos secundarios, es genérico y barato. En cierto sentido, es un fármaco milagro y retrasa el envejecimiento. En un ensayo clínico controlado, los pacientes diabéticos que tomaban metformina tenían menos enfermedades cardiovasculares y menos cáncer que los pacientes de referencia. El resultado es que los diabéticos con tratamiento de metformina tienen una tasa de mortalidad menor que los no diabéticos, que los pacientes sanos y en su peso. La metformina prolonga la vida de las personas enfermas. Nir Barzilai debe demostrar ahora que produce el mismo efecto en personas sanas. El investigador está dispuesto a realizar un estudio con 3.000 estadounidenses de la tercera edad. Para mí, la longevidad no es más que un efecto secundario. Se trata más bien de un medicamento bueno para la salud, que además tiene como efecto secundario la prolongación de la vida. Mi médico ya me lo prescribe y me siento estupendamente. Si la intuición del investigador se confirma, la industria farmacéutica se lanzará al mercado para desarrollar pastillas todavía más eficaces. En Silicon Valley, GAFA, es decir, Google, Apple, Facebook y Amazon, ya están en ello. Han invertido ya más de 1.000 millones de euros en startups y en grupos de investigación. Un ejemplo es Calico, filial biotecnológica de Google empeñada en matar a la muerte. Zoltán, el representante del partido transhumanista, tiene el mismo objetivo y cuenta con GAFA para hacerlo realidad. Silicon Valley está en el meollo de todo esto. Aquí llega gente de todas partes del mundo con la idea de vivir más y vencer a la muerte. Google es una empresa transhumanista y muchos de sus empleados también lo son, al igual que sus fundadores. Es muy importante que empresas tan importantes como Google inviertan en tecnologías transhumanistas. Vivir por siempre es una cuestión de dinero. Si no podemos invertir dinero en investigación, los científicos no podrán hacernos vivir eternamente. Mientras tanto, Zoltán lucha por la causa. En concreto, aquí lo vemos participando en el primer congreso transhumanista consagrado a la prolongación de la vida. Esto también es un supermercado de remedios milagrosos para retrasar la muerte. Pero entre bastidores, en un secretismo total, es GAFA quien prepara la verdadera revolución médica. Laboratorios de alta tecnología e investigadores de prestigio escogidos con sumo cuidado. Un mercado prometedor a conquistar, una fiebre mercantil, desde luego no filosófica. ¿Cuál es el objetivo de esto desde el punto de vista filosófico? ¿Para qué servirá? Un estoico o un epicúreo nos dirían que para nada. Lo que cuenta es la intensidad con que se vive. Una vida de 80 años no es mejor que una de 60. No, lo que los transhumanistas tienen en la cabeza es fabricar una humanidad que sea joven y vieja a la vez. Eso sí que es interesante. Conoce el dicho, ¿no? Si los jóvenes supieran, si los viejos pudieran... Viejos y jóvenes a la vez. En el Congreso de la Prolongación de la Vida, la idea tiene muchos adeptos. Su profeta, al que todos aguardan con emoción, es Ray Kurzweil, el papa de los transhumanistas. Gurú de Silicon Valley, reclutado a precio de oro por Google, solo habla por videoconferencia. Este tecnoprofeta anuncia que para el año 2045 ya se habrá desarrollado una inteligencia mitad humana, mitad máquina. El único modo, según él, de alcanzar una inmortalidad soportable. ¿No les parece que sería muy aburrido vivir cientos de años, no digamos miles, haciendo siempre lo mismo? Es uno de los mayores desafíos de la prolongación de la vida. Si conseguimos alargar la vida de manera radical, sin agrandar el espíritu, nos vamos a aburrir mortalmente. Pero si logramos enriquecer nuestro espíritu, gracias a la realidad virtual, entonces no nos aburriremos. Los humanos aspiramos a la inmortalidad y también queremos ser eternos, que son dos cosas diferentes. Tomemos a Ulises, por ejemplo. Calipso le ofrece la inmortalidad y la juventud eterna y él la rechaza. ¿Por qué? Porque busca aventuras, considera que vivir es tener aventuras, y lo que le ofrecía, la inmortalidad, era para él en realidad el aburrimiento. Lo cierto es que los griegos se consideraban unos privilegiados por ser mortales. Resulta bastante sorprendente. Los grandes sabios de la antigüedad pensaban que la muerte era una bendición. Hoy el hombre occidental la ve como una condena. Sin embargo, si el ser humano fuera inmortal, ¿gozaría de la belleza del mundo sabiendo que la podría contemplar indefinidamente? ¿Seguiría pintando, componiendo, superándose en busca del absoluto? En el debate sobre la inmortalidad, estamos dispuestos a creer las ideas más descabelladas con tal de escapar a la muerte, incluso la del regreso a la vida tras la congelación, técnica que recibe el nombre de criogenización. La criogenización no es congelar a personas muertas, es más una prolongación de la medicina de urgencias. Cuando se realiza una criopreservación de buena calidad sobre una persona, esta no está muerta. La gente no lo entiende, te dicen, ¿cómo que están vivos? No, no están vivos porque no pueden caminar ni pueden hablar, carecen de actividad cerebral. Por lo tanto, están muertos. Pero no, están en suspensión esperando a revivir, a ser reanimados. Una vez sepamos cómo curar lo que les ha matado, un problema cardíaco, cáncer, eso da igual, podremos reanimar al paciente, con buena salud, y en una versión rejuvenecida si eso es lo que desea. Esto es lo que propone el presidente de Alcor, a 500 kilómetros de aquí, en Arizona. Nada más morir, el equipo enfría el cuerpo del paciente. Después, reemplazan la sangre con un líquido que impide la formación de hielo. A continuación, sumergen el cuerpo en nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados. La criogenización del cuerpo entero cuesta casi 200.000 euros, solo la cabeza 80.000. La promesa, reanimar al difunto cuando la medicina haya progresado. Pero desde su creación hace ya 45 años, ninguno de sus 148 pacientes criogenizados ha resucitado. En la Universidad de Berkeley, este pasaporte para la vida eterna hace reír. La conservación se consigue al añadir productos químicos altamente tóxicos. No es posible preservar todo el cuerpo humano añadiendo productos químicos. Esto no funciona así. Boris Rubinsky ha descubierto cómo usar diferentes productos químicos para conservar a un organismo vivo y prolongar su existencia. Su método es inédito. Una hibernación llevada al extremo que ha logrado demostrar con un ser vivo. Se coloca el gusano, al que no se le ha inyectado nada, en una bombona de acero a gran presión que luego se sumerge en hielo. La temperatura es de menos 5 grados nada más. Pero a pesar del frío, el gusano no muere. Aquí, gracias a la alta presión de la bombona, el agua dentro de las células no se congela, por lo que los tejidos del gusano se mantienen intactos. De hecho, este gusano es el primer organismo que ha sobrevivido a la criopreservación. Imagino que si quisiéramos aplicar esta técnica al ser humano, la cámara de acero debería ser mucho mayor, claro. Es el único problema técnico, pero en términos de biofísica sería exactamente lo mismo. La inmortalidad biológica no es algo inmediato. Conservar en frío a una persona todavía viva no la convierte en inmortal. Los transhumanistas sueñan con otra forma de inmortalidad, la digital. En San Francisco, un joven diplomado del MIT, Robert McIntyre, ha conseguido algo inédito. Ha conservado intacto un cerebro de conejo con sus miles de millones de conexiones neuronales, la sinapsis. Su objetivo no es devolverle la vida, sino conservar su memoria en un disco duro. Es la primera etapa de la inmortalidad digital. Este es un ejemplo. Un cerebro muy bien conservado. La primera fase es preservar las conexiones sinápticas, porque se cree que la memoria se almacena en el cerebro, en la sinapsis. El próximo paso es traducir el lenguaje de las sinapsis al lenguaje informático. ¿Pero se reducen nuestros recuerdos a simples impulsos eléctricos y química? Eso es lo que piensa Robert, como todos los transhumanistas. En el futuro, según ellos, nuestra inteligencia, nuestras emociones, nuestra consciencia, se podrán cargar dentro de un ordenador. Y cuando se produzca nuestra muerte biológica, nuestro doble digital nos sobrevivirá. Mi sueño es ser capaz de crear un cerebro digital, lo bastante sofisticado para que pueda comportarse como el original, de forma que pueda interactuar con él como si hablase con una persona de carne y hueso. Para mí, eso es la vida eterna. ¿Será la nuestra una inmortalidad digital? Según los investigadores, es algo totalmente inconcebible en la actualidad, sobre todo porque la consciencia humana sigue siendo uno de los misterios más grandes de la ciencia. Pero para los transhumanistas es solo una cuestión de tiempo. Después del transhumano vendrá el posthumano. Una vida 100% digital. El estadio último de la evolución de la especie. Quieren colocar la inteligencia en un soporte que no sea biológico y que dure para siempre. No creo que sea posible, pero los partidarios de esta teoría sí. Lo que ellos llaman posthumano no es un humano mejorado, sería una especie totalmente nueva. Parece que los transhumanistas juegan a ser aprendices de brujos. La carrera hacia la inmortalidad puede que amenace nuestra misma humanidad. Lejos de estos escenarios inquietantes, la ciencia nos promete una vejez más feliz y llegar al final de nuestros días con buena salud. Incluso puede que un mundo donde festejar los 200 años marque la entrada en la flor de la vida.